Hola, hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros de Bárbaros? El programa más incivilizado de la radiofonía local. Los estoy saludando desde el sótano de todos los artistas y bandas independientes. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme. Y hoy con un sótano especial, un sótano internacional, podríamos decir, porque el artista invitado de hoy es un cantante, compositor, guitarrista y productor uruguayo. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Estamos hablando de Alejandro Balbis. Vamos a conocer a este artista nacido en Montevideo escuchando una interesante nota realizada por un compañero del sótano, realizada por Milton Halsowet, a quien le mandamos un gran abrazo. Alejandro Balbis dio sus primeros pasos como músico desde joven, tomando clases de guitarra y después cantando en una murga de niños llamada Firulete. Cuando yo me conecto al género murga, yo ya hacía bastantes años que estaba conectado con la música en general, no con la murga, no conocía la murga. En donde yo nací, en el hogar en donde nací, no curtían la música de carnaval, no se consumía eso, ¿no? Pero sí se consumía mucha cultura, muchísima cultura. No solamente cultura musical, sino cultura en general. Mis viejos eran tipos muy esclarecidos y sumamente cultos, informados, comprometidos con su tiempo y con los seres humanos que los rodeaban. Y en ese contexto muy artístico, muy cultural, muy politizado, yo empiezo a tener contacto con la música desde muy pequeño, escuchando los discos que escuchaban mis padres. Ya tocó el Pachupanqui, Dorival Caymmi, Demonios Zagaroa, Alfredo Zitarrosa, ¿no? Y tantos otros que fueron moldeando mi gusto musical, mi futuro musical, fueron signando el futuro de mi vida. Cuando yo me conecto con el género murga tenía 11 años. Y sí, empecé en la murga Firulete. En la murga Firulete que años después se transformó en la murga Contrafarsa. Y de ahí nunca más paramos. Salí 29 años sin parar en carnaval. Aunque aún no sepas bien cómo conocer al que tienes al lado, no guardes lo tuyo en un bolsillo de ocasión. Balbis empezó a crecer como artista y a juntarse con músicos jóvenes y principiantes que conoció en talleres de canto que él daba en Buenos Aires. Y después de un proceso de muchos años con la música, empezó a relacionarse más al ambiente del rock. Eso también fue un largo proceso, de a poco. Viste, empieza en el 88, por ahí. Que ya hacía 8 años que estaba en murga, yo empecé en el 80. En el 88 empezamos a trabajar con Mauricio Ubal, un cantautor uruguayo maravilloso, autor de canciones memorables, que trabajamos unos cuantos años, grabamos un disco que se llama como El Clavel del Aire, y después ese disco se convirtió en un espectáculo que se llamaba como El Clavel del Aire, que tuvo 3 años en cartel y que estuvimos en todas sus versiones, en todas sus funciones. De ahí seguimos saliendo en la murga, por supuesto. Después empezamos a trabajar con Cabrera, después con Níquel, con Jorge Nasser. Después yo empiezo a laburar en La Falta y Resto, en Los Saltimbanqui, en Los Pierrot, en Don Timoteo. Y de ahí hay un quiebre importante cuando conozco a Sebastián Teixeira de La Vela Puerca y a Nicolás Letier y a toda la barra. Ahí yo me doy cuenta que lo que yo hacía, lo que yo sabía hacer, podía ser, era traspolable a otros géneros, a otras músicas, a otros sabores, no, a otros aires. Y eso me diversificó todo el laburo, porque La Vela Puerca me presenta a Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla me presenta a Bersuit, ¿no? Y a través de Santaolalla también conozco a Drexler, laburo con él también, con Juan Capodónico y Bajo Fondo Tango Club. Y de ahí, bueno, el mundo entero, ¿viste? Y bueno, me di cuenta que había una cosa que no tenía límite, ni techo, ni género. Era algo que venía creciendo adentro mío y adentro de algo que sucedía en torno al género murga y al rock and roll y al tango, que empezaba a existir esa necesidad de fusionar las cosas, de buscar una síntesis de todos esos géneros en un solo producto, ¿no? Pero yo creo que el gran quiebre es cuando conozco a La Vela, cuando empiezo a trabajar con Sebastián. Ese es un quiebre muy importante en el año 97. Después de muchos años de experimentar con sonidos y músicos distintos, Alejandro Balvis logró grabar su primer material oficial, titulado El Gran Pez, haciendo referencia a la película de Tim Burton, que fue muy significativa en la vida de este músico. Lo que pasa es que a mí la película me agarra en un momento de alta vulnerabilidad, ¿no? En un momento, bueno, 2003, 2002, 2001, una época donde lo que me pasó a mí nos pasó a todos. Lo que pasa es que a mí se me vienen muchas cosas juntas, entre ellas no solamente la crisis de esta parte del mundo donde todos quedamos con el orto para arriba, sino que también la desaparición de los seres queridos, que no fue casualidad, no, obviamente, mis viejos estaban viejitos y el mundo que se les venía encima, realmente no, era difícil para que ellos lo digirieran con la edad que tenían y cómo eran ellos como personas. Y bueno, se fueron medio juntos y bueno, se sumó todo eso. Y en ese momento, ahí me agarra la película. Fíjate, estaba como, ¿no? Y aparte en un momento de gran mutismo creativo, de ceguera, sordera creativa. No surgía nada hacía tiempo largo. Y el gran pez, ver esa película, viene a destapar esa situación, ¿no? Porque fíjate que esa misma noche estaba pronta la canción. O sea, vos ves la película y esa noche hice la canción. Esa misma noche hice la canción. Fue así instantáneo, fue algo en el instantáneo, momento. Sí. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval, grito desesperado de los cantores. Y así pasó el sótano, así pasó Alejandro Balvis por el sótano. Un lindo gusto que nos pudimos dar gracias a la gentileza de Milton Halsowet, un compañero del sótano. Nos quedamos escuchando el tema Gran Pez, el tema que da título a su primer material. Hasta la próxima. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos